Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Los originales con María Juliana Correa, Emilio Sánchez, Laura Hoyos, Laura Natalia Franco, Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Nicolás Samper, quien les habla, Jaime Sánchez. ¿Qué hubo? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ¿qué más de cosas? Bien, todo tranquilo, bien, bien. Todo muy bien. ¿Todo en orden? Todo bien, ¿no? Sí, todo bueno, muy Nico, bien. Arranquemos con el tema del día, hermano. Bueno, arranquemos entonces ya mismo con el tema del día en los originales, que es el siguiente. Habla solo, ¿de qué cosas has hablado? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? Yo podría hablar 3 horas solamente contándoles. Temón. Sí, de lo que hablo yo solo. Bueno, pero yo creería... No, yo hablo solo todo el día, pero... Yo también. Creo que ya no, como que ya no es importante. Ya les conté en un programa pasado, ¿no? A ver... Tengo un mensaje de Nicolás Amperal. ¿Qué dice Nicolás? No, es que a Nicolás le mandé una vaina más rara. Le pido mil disculpas, Nico, es que hasta... No, hasta tranquilo. Confucio... Hizo malas frases. Hizo malas frases, hola. ¿Ah? Tranquilo. Sí, estoy más perdido que el diablo, hola. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, de resto todo tranquilo, todo muy bien. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver si los oyentes tienen algo para comenzar esta hora, muchachos. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? Pues, ¿qué le digo yo? Pues aquí viendo todo igual, no ha habido nada extraño en cuanto a decisiones gubernamentales ni nada por ahora. Pues no. Se habla de la llegada de la segunda vacuna. Bueno, están mirando a ver qué pasa con lo de las vacunas, que sigue la fecha límite, lo hablábamos ayer en febrero, o la fecha, no límite, la fecha inicial para hacer más... exacto sobre la posibilidad de que llegue el primer container de vacunas a Colombia, pero digamos que ha sido un día más bien planito en ese sentido. Pues un día planito, pero con muchos problemas porque no hay vacuna, pero bueno. Pues imagínese, ese es un asunto complicado, pero bueno, esperar a que llegue. Y usted se va a aplastar ahí como un pachá, hermano, ¿se acuerda que es un pachá? Es un turco, ¿no? Sí, un claro. Otomano, ¿no? Un otomano, exactamente. Pero usted se aplasta y con un pachá hasta que le lleguen 2 años, tranquilo. Sí, no, yo afán no tengo, pues, mejor dicho. Es la única vez en mi vida que no he sentido afán. Bueno. Vamos a leer a los tuiteros. Es que estoy más mal sentado y tengo más mal conectado esto. Ahorita me organizo porque esto está mal. Está todo al revés. Bueno, hermano, entonces, el tema del día. ¿Habla solo de qué cosas has hablado? Yo he hablado solo todos los días de mi vida y todos los días hablo solo, pero no los voy a aburrir con eso. Dice Sebastián Ocampo, qué ridículo hiciste por no saber inglés. Es muy buen tema. Sí, es muy buen tema y se aplica muchísimo. Uy, gran tema. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo, digamos que ya no, pero de joven... Y de locutor de radio diciendo estupideces. Ay, hermano. Bueno, tranquilo. Yo puedo contar, las contaré, una de... no tendré pena. Pero ese no es un tema de hoy. Los que se la pasan haciendo TikTok y enviando mensajes a todo el mundo. Pero ahorita en una columna de Marisabel Rueda Digital que se llama Tic Tac. Listo, sigo. Yo solo estoy dando actualidad, ¿no, Nico? Bueno, bueno. Hola, Jaime, buenas noches, gran saludo. Lo escucho desde el 2001. Uy, hermano, yo creo que usted debería cambiar de dial. Omar Beltrán, tipo serio. Cuando entrevistó a uno de los que conoció de la quiebra de Enron. John Thomas, como buen economista, a veces acierto y a veces no. ¡Qué mal! ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. 0-1, pésimo. Y ya no hay más. Y yo creo que el tema del día va a ser muy difícil. No sé, bueno, esperemos. Esto va a ser difícil porque ahorita la gente no va a aceptar que habla sola, ¿no? Bueno, pero espere que la idea es esa. Sí, pero no es tan grave. Pues claro, no, sincerarse también no. A mí no me parece nada grave. La mayoría hablamos solos. Sí, a mí grave no me parece. Más en tiempos de pandemia, yo creo que eso se ha hecho más fuerte. Por ejemplo, usted está solo en la casa. Y Edwin Martínez dice... a la gente que le tocó sola. Claro, a la gente que le tocó sola, ¿qué hace? ¿Hablar? Edwin Martínez dice, sí, de mi situación económica. Jaime, ¿por qué no llama 5 minutos a Laura Yaneda Acuña? No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero creo que le alegraría la vida, ¿no? Mm. Ayer vi a Laura Yaneda en el noticiero, preciosa. Bah. Pusieron otra persona ahí, Valery Domínguez. Ah, sí, es que es otra sección del noticiero, digamos, porque Laura hace el semáforo. El noticiero es solo como farándula y vaina. No, porque Laura hace el semáforo. Es una sección de entretenimiento que se llama Super Like. La agrandaron un poco. Exacto. Y esa sección la lidera Valery Domínguez en las noches. Y a los otros horarios hay otras presentadoras de entretenimiento. Andrés Fernando. No, ayer vi a Juan Lozano. Muy bien. Muy bien. Andrés Fernando Berrío, creo que sí. Me regaño y yo mismo me excuso. Tremendo Orati. Bueno, muy bien. Sí, eso sí pasa. Nota, Nico. 5-4. Devuélvenos el deseo carnal a los oyentes. Edwin Martínez. A propósito de Laura Yaneda Acuña. ¿A ti no te parece que con lo que tenemos en la mesa es suficiente, Edwin? María Juliana Correa y Laura Hoyos. Por Dios. ¿Eres insaciable? Hey, cálmese. No precisamente hablo, pero sí practico gemidos cuando estoy solo. Por Luis ejemplo. K. Vergara, este es un ídolo. El que lo entendió. Bueno. Lo entendió. Cuando estoy solo, practico gemidos. Te hubiera quedado mejor, emito gemidos, ¿no? Bueno, gemido. Pero está mejor porque los practica, ¿ve? Está muy bueno, para mí tenemos un ganador hoy. Ese es bien bueno. Claro, y el que lo quiera interpretar, que lo analice. Mm. Él no habla, él solo gime. Cuando está solo gime. Claro. Este es un ídolo del señor Juan Culisca Vergara, ¿no? Y es que todo le cuadra, ¿no? Bueno, listo. Tenemos muchos temas hoy, mucha cosa. Pero básicamente vamos con el primer tema de hoy, Emilio. Ok, vamos con Sergio Méndez. Este fue el disco con el que él se reinventó en el 2006, cuando empezó a colaborar con Will.i.am y toda esa gente. El disco se llamó Timeless. Y esta es una canción de Joao Donato con Q-Tip y con Graciña Leporace. Aquí está esto que se llama The Frog. It's Q-Tip, the ass jack. Well, I am, and Sergio. Q-Tip steady rocking on your radio. It's the hip hop day. Let him sing. Got gotta move, man. She waiting for me now, man. Don't wanna blow the move, man. Cause you know I gotta go to her place. I go to another space when I look at her face and look at her eyes. They deep like pools of water. I'm really turned on now and I know that I oughta hold her hand, let my love pour, dance on the dance floor. If you can't dance, baby, I can show you to clap your hand and let the music take you until your foot's in and let it all shake you and shake your hand. And put your hands up and shake your waist, ah, and you can tear it up. Just move your hand and move your waist, and you looking in my eyes and in my face, and then I feel you and I keep pace, and then we dance and we make the music happen and we fall in love all over again, again, again. We say, yo, hey, what you say? That's what they say. Can't be wasting time, yeah, I gotta make my move, man. Got a girlie looking at me, peeping at my move, man. No time to waste when you up in the spot. Cutting too many brothers at this my cock block. So I get myself together, make sure I'm looking smooth, man. Walk up confident, ask her what she doing. She told me she chilling and ain't doing nothing. So I said, maybe later we could get in the sun. We could skip to a diner and sip a little coffee. Talk about hip-hop stars and astronomy. By the way, baby, what's your sign? She said, Virgo, I said, Pisces mine. And this was her favorite dish. And I never met a virgin freaky like this. Let's do it, let's do it. Let's do it, do it, do it. Let's do it, do it, do it. Yo, hey, what you say? What you see? That's what they say. Hey, vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Bájale a eso mejor, por favor. Bueno, vaca sin hueso se cae, el ladrillazo. Nico, tiene uno, estoy seguro, porque no. Su vida es un mundo de ladrillos. Es que hoy estaba pensando, porque oyendo música secular, a mí me gusta mucho oír música secular, estaba pensando en la creación del clavicémbalo, del clavecín, si usted quiere, que aparece en el siglo XIV en Borgoña en diferentes formas, ¿no? Espineta, virginal, glan clavecín, clavechiterio. Acuérdese que tiene 30 segundos, ¿no? Y es seguramente uno de los instrumentos más influyentes dentro de la música secular, que pues usted sabe, la música secular que fue muy importante durante el periodo barroco. Le digo que me parece importante hablar del clavicémbalo. No es un tema que sobre, ni más faltaba. Es un tema que es de primera importancia en el orden, no solamente que diría local, sino mundial. Ayer hablamos de Mozart, que lo tocaba perfectamente y al revés, acostado. Exacto. Realmente un soberano ladrillazo. El clavicémbalo fue uno de los antecesores directos del piano, ¿no? Claro, no, correcto. Un absoluto bodrio de nota, Nico, como se lo pedí. ¿Vio? Pero aquí le contesto con otra. A ver. ¿Ustedes no vieron una poetisa morena jovencita llamada Amanda Gorman que recitó uno de sus poemas en la posesión de Biden o no tuvieron la oportunidad de verla? No, claro, no. Ella ha sido, claro, ella de hecho ha sido parte. Ella de hecho así fue antes parte de los eventos Quarantunes que organiza el señor Richard White, a quien entrevistamos aquí. O sea, por eso Emilio alimenta los ladrillos, ¿no, Nico? ¿Se da cuenta? ¿Pero cómo? Yo le dije que son 30 segundos. Los libros de Amanda Gorman, que están ahora con Penguin Random House, anunciaron hoy una primera impresión de 1 millón de copias de cada uno de los 3 libros que vienen. Uno a los 9 años no puede escribir 3 libros. ¿Qué edad tiene la señora Amanda Gorman? La jovencita, la mozalbeta, la mozuela. Sí, me parece haber escuchado que 22, pero comprobémoslo. Amanda. 22 exactos, sí. Ok. 22 años, bueno. Sí. Pues este petardo va a sacar bueno. The Hill We Climb. A ver. La colina que escalamos, un poema inaugural del país. El cambio canta y The Hill We Climb and Other Poems. Mejor dicho, yo oí el poema de esa vez y me pareció un bodrio, o sea, un ladrillazo. O sea, un bodrio importante. Nota, o sea, creo que es superior al suyo de bodrio. O sea, me quedo con el clavichémbalo de la poesía de esta niña. Le digo, no era fácil superar ese bodrio que hice yo. No, pero el mío también es un perfecto bodrio. Ahora no demoran un poco colombianos en comprar la poesía de esta niña. No. Bueno, pero tranquilo. No, es que esto, Nico, yo estoy tranquilo. Ustedes que a mí ese cuento de... Eso no me gusta, que es que le compran 3 libros por anticipado. Pues yo voy a comprar un libro y mañana empiezo a leerlo. Estoy leyendo un libro de la SS, que voy a leerlo. Yo no sé qué va a pasar, pero ya lo tengo subrayado todo. ¿Okay? A mí ya me llegaron 2 libros que pedí. No, pero ya eran 2 ladrillazos. Y bueno, y Emilio debe rematar con un ladrillo. Espere, mientras tanto, el tema del día, Nico. Mire, el tema del día... En los originales, ¿habla solo de qué cosas has hablado? Espérenme un segundito. Espérenme un segundo, hermano, que es que a mí me confunden aquí por todo. ¿Por qué? ¿El tema del día, Nico, otra vez? No, nada, dale. Tranquilo. El tema del día, ¿habla solo... ¿De qué cosas has hablado? Uy, yo de tantas cosas he hablado solo. Pero de tantas cosas. Pero hoy no les voy a preguntar porque eso lo dijimos. Nosotros hicimos un speech la vez pasada. Yo me hice uno de 10 minutos. El que oyó son diferentes audiencias, ¿no? Exacto, son distintas audiencias. Eso quiere decir que no nos oye nadie. Carlos Gómez, cordial saludo. Hablo en la soledad cuando cocino. Mi plato favorito, los frijoles calduditos y con pezuña. El problema radica en la cama y no hablo, ahí discuto fuertemente con nobleza. Muy flojo, Carlos, muy creativo, pero no tiene nada que ver. Bueno, nota, Nico. Él habla así solo, 0-1. Don Joker constantemente echa cháchara, la dueña de la casa no da periodo de gracia para pagar los servicios. Toca plan B, darle un cariñito a la cuchibarbi. No, Don Joker, nota, Laura... Laura María Juliana. 0-1. Sentado largo tiempo a solas, de pronto pienso, en el último año, estos hedores han evolucionado y le han dado contundencia a mi buque personal. Nico, no. Nota. Vamos a ver, 0-1. 0-1. Eva María, que si hablo solo, pregunto a Wilson. Ay, no, Nico, nota. 0-1. Sobre el náufrago, esto es de verdad. Sí. Es que la parte creativa es muy difícil. Ricardo Soto Zapata, incluso mantengo discusiones con otras personas y lo mejor es que siempre gano, porque bien pendejo si llegara a perder, ¿no? Eso está muy bueno. 5-4. Mauricio Mal, de pronto estoy tan solo. Bueno. El Bernal, hablar, pelear con todos los integrantes de mi bella familia. y al final siempre gano en mis discusiones mentales. Muy bien, 5-4. Claro, me pego unos agarrones conmigo mismo. Obvio que hablo solo, sobre todo en esas sesiones en las que me es menester la opinión de un experto. Usted le pregunta al tipo. Oiga, doctor Fauci, ¿qué opina de tal cosa? Y el tipo le contesta, el tipo dice, pero yo no estoy de acuerdo. No, yo creo que él Hernando se cita a sí mismo. Pérez necesito Silva. Hablar con alguien importante. Daniel se cita. Le pregunta, doctor Fauci, ¿usted cómo ve la situación? Buenísimo, gran tuit. No precisamente hablo, pero sí practico gemidos cuando estoy solo. No, es que ese está muy fuerte, hermano. Pero el otro está muy bueno, el de siempre tener un experto cuando uno habla solo. Ese es muy bueno. O sea, nunca me había pasado a mí, hermano. El mismo se cita, es un crack. Bueno, señores, entonces en este momento estamos en el ladrillazo. Espero que Emilio nos saque del ladrillazo. Pero usted sabe que es posible que el tipo nos mantenga en línea, ¿no? Ya, ojo, puede que la línea sea constante. Déjelo a ver con qué sale. No, les voto esta. Esta es una canción que en Colombia se hizo famosa por Bananarama, pero la original es un temazo del 69. Número uno en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox y en los 100 Top Pops de Record World. Esas eran como las principales listas en esa época. Esto fue el número 8 en el Reino Unido también. Banda danesa The Shocking Blue con Venus. Que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, tenemos una historia de la Universidad Nacional de Colombia que dio a conocer esta semana a través de una investigación en su portal de noticias, un extraño caso en el cual mellizos resultaron con padres diferentes. El primer caso de paternidad distinta en mellizos que se reporta en Colombia en una revista. El artículo fue divulgado primero en la revista biomédica del Instituto Nacional de Salud. Según la institución educativa, tras realizar el cotejo de ADN del presunto padre de mellizos, vio que este coincidía con el perfil genético de uno solo de ellos, es decir, que para el otro era una exclusión de la paternidad. Análisis comienza en el 2018. Vamos a hablar a la doctora en ciencias y biología de la Universidad Nacional, doctora Lilian Andrea Casas Vargas. ¿Cómo le digo, doctora? ¿Doctora Lilian? ¿Lilian Andrea? ¿Cómo quiere que la mencione en la entrevista? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo quieres que te diga? me refiero... ¿Doctor? Doctora Andrea. Doctora Andrea, perfecto. Sí. Bueno, doctora, entonces entiendo que una niña... Perdón, voy a comenzar con la parte empírica. Entiendo que una señorita, señora, una joven, no sé, no conozco el perfil de este caso, pero supongo que eso quiere decir que esta persona tuvo relaciones sexuales con un hombre y quedó, no sé, usted me va a corregir, pero lo voy a hablar coloquialmente, quedó embarazada y un poco tiempo después otro hombre también tuvo relaciones con ella diferente, y entonces ahí es que aparece que los mellizos son de dos papás. ¿Es más o menos así en términos prácticos o dije una absoluta brutalidad, doctora Andrea? No, está bien. Bueno, Nico, oiga. No, realmente pues, sí, obviamente son dos eventos de relaciones sexuales por separado, y hubo una producción de óvulos en ese mismo ciclo de fértil o menstrual, y cada relación sexual fecundó, en ese momento se fecundó cada uno un óvulo. Esa es la explicación de estos fenómenos, ¿no? ¿Pero cuánto tiempo tiene que pasar en que esta chica, pues... comparta su alegría con dos hombres? ¿En cuánto tiempo se dio esta situación para que pudiera ovular y fertilizar dos óvulos? ¿O eso puede tomar tiempo? ¿O eso es un tema muy corto en lapso de tiempo? Pues realmente, digamos que en cualquier mujer hay una ventana de tiempo de fertilidad de un óvulo. Entonces, para cualquier óvulo, independientemente sea liberado uno o dos, en este caso, pues tiene una ventana también de fertilidad. Esto puede ser una semana, 10 días más o menos. Entonces, perfectamente en este tiempo, pues pueden ocurrir la fecundación de cualquiera de los dos óvulos. Doctora Andrea, se habla de un caso muy, muy raro, y le pregunto, como el primer caso reportado en una revista médica en Colombia, ¿es realmente un caso muy raro en el mundo el de una mujer que tiene mellizos de dos papás diferentes? Sí, es considerado un caso muy muy raro a nivel científico. Si lo consideramos muy raro, no es frecuente encontrarlo. Se ha reportado en otros lugares del mundo, pero sí se encuentra, ¿sí? O sea, a pesar de que es raro, de todas maneras se ha hecho como la investigación científica, y se hace un reporte científico en cada uno de los lugares donde se ha encontrado, precisamente por el caso tan extraño. Entonces, Sí, okay. Hace ya varios años que vienen reportando también casos de este tipo. Digamos que lo importante en este momento es que rescatamos este caso, pues no había sido pues reportado acá en el país, localmente. Entonces, pues eso es la gran importancia, ¿no? Ok, doctora Andrea, ¿y cuál es su papel o cuál es la importancia de su trabajo como médica en este caso? ¿Cuál ha sido su aporte en este caso que ha sucedido en Colombia? ¿Qué es lo que usted ha aportado o usted está encima de esto, usted es la directora? ¿Qué es lo que, para que podamos entender todos y especialmente los oyentes, cuál es su aporte a este seguimiento? Bueno, primero no soy médica, yo soy bacterióloga de base y, okay. Y tengo una maestría en genética humana. Entonces, okay. Digamos que después, pues yo he venido trabajando con pruebas de paternidad. Directamente yo no manejé el caso, porque esto lo hacen como los peritos encargados en el laboratorio de identificación en el Instituto de Genética de la universidad. Que son los que se encargan de atender todos los usuarios que desean alguna prueba de paternidad. Yo he venido trabajando siempre en investigación con este grupo, con el grupo de genética de poblaciones, y en estos casos cuando pues se presentan algunas dificultades, algunos casos complejos o particulares como este, me consultan y bueno, pues este caso en particular pues me llama mucho la atención. Yo había tenido ya conocimiento previamente que se había reportado en otros lugares del mundo, y lo cual pues empiezo como pues con todo el equipo, porque es un equipo científico, entonces se propone hacer toda la investigación alrededor. Esto es liderado por el profesor William Usaquén, que es el director del grupo, y empezamos a hacer como toda la configuración de antecedentes, dónde se había reportado antes, el por qué también suceden estos fenómenos. Esto lleva tiempo de escritura, de redacción de un artículo, también es para la publicación, lleva tiempo. Entonces es como estar al frente de dar como tal un resultado científico, conlleva una serie de tiempo, y bueno, pues uno está como al frente de que se dé todo el proceso, ¿no? El reporte del caso. Correcto. Hay dos compañeras periodistas en la mesa, María Juliana y Laura. Yo no sé si alguna de ustedes quisiera hacerle una pregunta. Sí, yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Andrea. Doctora, ¿qué tal? Yo quisiera saber qué tanto afecta este caso particular el desarrollo normal del feto, teniendo en cuenta pues que se fecundan en momentos distintos. Bueno, digamos que no afecta como un caso común y corriente de mellizos. Digamos que el evento pues es raro, en el punto en que es una fecundación por dos espermatozoides de diferente padre. Pero los casos de mellizos en sí mismo, independientemente si tienen pareja estable o no, pues son fecundados por dos espermatozoides diferentes. Entonces uh-huh. El desarrollo también va a ser diferente. Por eso las diferencias entre mellizos y gemelos, porque son dos óvulos independientes, son dos procesos, sí. Realmente son dos embarazos independientes, que son fecundados y conllevan en un mismo proceso de embarazo. Por eso es un embarazo múltiple. Es el mismo proceso como cuando una mujer tiene un hijo y a los dos años tiene otro, ¿sí? Son dos óvulos completamente totalmente independientes. Uh-huh. Pero este fenómeno pues surge en un mismo tiempo de embarazo, de gestación, en un mismo lapso de tiempo. Okay. ¿Sí? No tiene ninguna, no afecta en ningún momento. En algunos casos, por ejemplo, de mellizos, dependiendo del tipo de en el lapso en el que ocurrió la fecundación, a veces sí se observan cambios en el tamaño, por ejemplo, del bebé, claro, que nace. Sí, a veces si fue una semana o dos semanas, pues ese desarrollo embrionario pues es diferente y a veces nacen con diferentes pesos. Eso sí se ha reportado en la literatura, pero es como cualquier proceso de gestación de un mellizo. Entiendo. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Doctora Andrea, muchas gracias. Genetista investigadora del Grupo de Genética de Poblaciones del Instituto de Genética de la Universidad Nacional. Mucha suerte en la continuación de muchas investigaciones. Muchas gracias, Jaime. Muy amable por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, Nico, este ya es un tema pues que me puedo preguntar a la doctora. Me queda muy difícil. Es muy llamativo, ¿no? Es un caso muy curioso. Es muy llamativo, muy curioso, pero lo curioso es, primero yo siento que esta mujer no tenía una pareja estable, ¿no? Supongo, ¿no? Pues supongo, ¿no? O sea, claro, se estabilizó, que eso ya es... y en un momento de rabia dijo, no, yo esto no sé qué sabemos. Hacer. Eso ya no es parte de la especulación. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con los papás? O sea, llama a uno pues y le dice, oiga, ¿asumo? Yo tuve un hijo suyo y a otro, y yo un hijo suyo, no sé cómo se hace. Porque yo creo que mellizos hay que dividir, ¿no? Si lo dice Miguel Bosé, ¿por qué no? Difícil, ¿no? Una situación difícil. Alguien tuvo que pedir una prueba de ADN, ¿no? Para saber qué pasaba. Claro, tuvieron esta sorpresita. Alguien dijo... Que la mamá dijo, cogió a uno de los dos y le dijo, ¿tuvimos dos mellizos? Yo también pienso, pero yo pensar no es verdad, ¿no? Pues es que claro, no, y entonces sí, no el tipo conocemos dice, el caso. Oye, pero los veo demasiado diferentes esos. Veo demasiado diferentes esos muchachos. Está como raro, sí. ¿Por qué? Pues es que veo Este se parece a mí, pero este no es tanto. Este lo veo como uno para otro Veo uno de raza japonesa y otro como de raza. Entonces, no sé, ¿tú me quieres explicar? ¿Cómo será así? No sé, eso tuvo que haber un drama no familiar. Sé. Hay un drama familiar bueno, complejo. Emocionalmente, claro. Le digo que no hay inteligencia que valga, ¿no? Me parece Dios que es una mío. Situación de una altísima complejidad emocionalmente hablando, ¿no? Para todo el mundo. Sí, imagínate. Para todo el mundo. Pero eso no puede pasar más de una semana, ¿oyó? Lo que yo he escuchado es que los ovos duran muy poquito. Duran 24, sí, eso fue 48 cuestión de horas. Un par de días. O sea, eso en 3 días, no sé, hubo fiesta en la casa, hermano. Algo pasó, quién sabe, bueno. Lo único cierto es que no me imagino que era una mujer con una pareja estable. Aunque uno hoy en día no sabe qué es para la gente la estabilidad. Pero es que eso, ahí sí. ¿Dónde está relativo. La estabilidad? No es problema de uno. ¿Dónde está la estabilidad? Claro. No es problema de uno. Sí, el problema cómo hay un problema ahí grande. Entonces, no, ¿para qué se mete ese problema? Pero yo no me estoy... Yo mire, no. Figura. ¿Qué edad tienen esos muchachos? ¿Sabemos? Se me olvidó preguntar. No, yo creo que sí. Pues, pero de bebés no se agarra tanto... la diferencia. A ver. Sí, más grandes. ¿Será uno de los muchachos que ya están en la universidad? No. No es del 98, vi. ¿O el 18? Espere. 2018. El análisis comenzó en el 2018. Ah, el análisis comenzó en el 2018. Pero a mí sí me olvidó preguntarle, Orlando, ¿por qué no le preguntamos a la doctora qué edad tienen los... ¿Son dos muchachos o es mujer y hombre? Se me olvidó hacerle esas dos preguntas, Orlandito. Pregúntale a la doctora que qué edad tienen los mellizos y que de qué sexo son, eso es todo. Esperamos, ¿no? Está bueno. Sí, claro. Yo no me logro sobreponer de el ladrillo de Nico, pero el mío no es cualquier cosa. Es un bodrio pero el importante. De, lo del de Nico es traído como de los cabellos o como claro, que puso ladrillos. A mí me dijeron que tire un ladrillazo. Y yo pensé, pucha, ¿qué hago? Clavichámbalo, listo. ¿Pero usted buscó algo rápido? Claro. Sí, rapidito, tin, listo. Como la fecha, tal, listo. Y ya, y arrancó. Estuvo muy bueno. Es traído en los mal. Cabellos que no tiene, ¿no? Exacto, así salió la nota. Vengan, estoy leyendo acá una nota acerca de este caso de los mellizos y citan al padre que le dio una entrevista a Straight Herald y dijo lo siguiente: por supuesto que quiero a mi hijo, pero no tengo ganas de criar al hijo de otro. Uy, ve, es que... pero este fue el caso que se presentó en el Reino Unido. Sí. El de los Edwards, ¿no? Este caso es Colombia. Sí. No, vamos a esperar, pero solamente necesito que me digan la edad de los pacientes, pero esperemos, no investiguemos, porque está hablando con la doctora. Pero mire lo la difícil. La edad de los pacientes y el sexo de los pacientes. Pero mire lo difícil, lo que plantea María Juliana en esa frase, ¿no? Que es una frase durísima, pero también entendible. No sé, hay una cantidad de ingredientes ahí. Si uno estuviera en esa situación, sería algo le repito, la verdad, hay que entender la historia como tal, como cómo fue la historia, porque no tenemos ni idea. No, usted le llega a una pareja, Nico, no, pero le llega hace 10 años y le dice, oye, ¿te acuerdas la noche que estuvimos y tuvimos mellizos? Ah, ok, te los presento. Y usted ve a un niño japonés y a un igualito a usted, y usted dice, oye, ¿por qué niño japonés? No, es que, no sé, parece que tú tienes una herencia japonesa, parece que tu tatarabuelo es un ancestro, árbol genealógico, y tu tatarabuelo nació en Hokkaido. Yo, ah, ¿y usted qué le dice? Ah, bueno, perfecto, a ver, mande los dos para acá. Usted dice, oye, pero ¿por qué no confirmamos lo del japonesito? ¿Sí uno, o no? Uno dice, ven, espérate, peino al niño, y uno empieza a pin, y le arrancan un pelito y se lo llevan para un examen de ADN de una. Claro. Mente tan perversa. Pero le puede cortar una vaina más, le puedo cortar las uñas. No, un pelito. Claro. Usted, venga, le desenreda y le arranca usted un pelo. Yo, Orlando pudo conseguir los datos, Jonathan nos va a tener aquí una hora. Son dos preguntas simples. Edad de pero los pacientes. Es una situación, porque póngale, si son bebés, si en el 2018 cuando empezó el estudio aún eran bebés, vaya y vuelva, pero si ya estaban más grandecitos, trauma para los niños, bueno, importante. No, Orlando tiene el compromiso. Daros la información para hacerle un seguimiento a la noticia más adelante. Pero ya, no, ya estamos listos con esta nota. Si les parece, nos vamos al arepaso número uno. ¿Qué opinan de los arepasos hoy? ¿Ah? ¿Ya? Parece que estamos. Sí, ya. ¿Ah? Mucha suerte. Antinoti final. Antinoti final. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte para todos, ¿no? A ver qué tengo para ustedes. Bueno, tengo uno, pero no les voy a regalar todavía. Es que tengo muchos, yo no sé qué hacer con tanta materia. Bueno, pero vamos ya de esto bien raro. Ustedes me pueden contar. Voy a leer el enunciado. En todo el planeta la carrera por la vacunación hace agua. Las ambiciosas metas con las que comenzaron muchos de las grandes potencias se han venido desvaneciendo. El caso de los Estados Unidos tiene hasta ahora 48 millones de vacunas que ha recibido desde el 1 de enero, desde finales de diciembre, y hasta ahora ha logrado poner el 26 millones, que es un poquito más de la mitad. Se comprometieron a vacunar a 20 millones el primer mes y solo hicieron 2 millones, que fue en el mes de diciembre. A mí me gustaría que me dijeran cuáles son los países que con respecto a su población más vacunas han puesto. El 1, el 2 y el 3, en orden. Música. Más vacunas con respecto al número de habitantes. El 1, el 2 y el 3. Sé que no está fácil. Música, no, otra vez, para que revisen sus respuestas. Yo no he leído nada. Nada. Yo solo leo. No, yo no leo nada, María Julia. Dímelo. Yo solo leo último renglón que me manden. Ustedes pueden haber puesto lo que quieran. Yo leo lo último. No más. Laura, ya no vale tu respuesta. Es la primera. No. Ah, sí. No, ya me voy con la primera. Borra eso, por favor, para no confundirme. No voy a abrir hasta que borre. ¿Qué borro? Lo último que mandaste. Ah, ¿ya borraste? Listo. No, me quedé con la primera. Es grosera respuesta. Con el director, que la gente se pone bueno contigo. Ah, no, después todo el mundo que es que yo soy malísima gente. Bueno, María Juliana Correa, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, tú tienes menos uno. No ponga nada. Laura Hoyos, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, tú tienes menos uno. Orlando Rivera, Canadá, Estados Unidos, no dije que Estados Unidos es un desastre, hola. Nadie para bola. Brasil, tienes menos uno. Orlando, Alemania, Holanda y Bélgica, tiene menos uno, pero por lo menos fue como natural, creo. No, pero ¿sabe qué? No dijo Estados Unidos, le voy a perdonar el menos uno. Es que los que pusieron Estados Unidos es que no me pararon bolas ninguno. Comienzo que los tipos no habían cumplido. Que fue un fiasco. No tiene menos uno. Lo dejo en ceros. Y no les conté, pero una decisión. El que tuviera el primer país bien tenía un punto. O sea, normal. Y el que tuviera dos países tenía más uno. Y Laura Natalia Franco, porque ustedes saben, Nico, que en gobierno internacional había una materia que se llamaba vacunación del COVID. Claro, que se llamaba, o sea, pandemias, había, mito o realidad, era una electiva. No, pero decía, el futuro del COVID, era como una premonición, ¿no? Claro, exactamente, se llamaba Nostradamus, pandemias, mitos y realidades. Esa era una materia electiva, pues, que mire, terminó siendo profética casi. En todo el planeta la carrera por la vacunación hace agua. Las ambiciosas metas con las que comenzaron muchas de las grandes potencias se desvanecen. Estados Unidos, por ejemplo, comprometió vacunar 20 millones el primer mes y logró 2 millones. Israel, por el contrario, ya está al otro lado. Le puso la vacuna a más del 30% de su población. El segundo país es un esfuerzo, en este esfuerzo es Arabia Saudita, que con todo ese poco de plata de petróleo ya vacunó al 19%. Y en el tercer lugar está Bahrein, con el 8%. Le siguen el Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania y Francia, estos últimos con el 1%. El milagro israelita tiene asombrado al mundo, que busque entender la razón de su éxito, que es, compraron de primeras versus información y la logística antes de que llegaran las vacunas ya estaba lista. Bueno, una cosa. Sí, claro. Son entonces, primero Israel, que se acuerda que además se ha generado un gran debate por cuenta de la vacunación, no sé si lo ha logrado ver, porque se dice que no se está vacunando a la población palestina. Y usted sabe cómo son los rollos allá con eso, ¿no? Sí. Ese es un... Claro, pero el 30% de vacunados ya... Toda la población de Israel. Es que acuérdense que Palestina como que no lo consideran, ¿no? Exacto, a eso voy. Y eso ha generado una cantidad de discusiones alrededor de la vacuna. Y bueno... Y hay 2,5 millones de palestinos. Imagínese. Pero es que eso no es problema de ellos, porque usted conoce a Netanyahu, ¿no? Es un personaje bastante... Es un sostenido de los gringos. Se le iba a decir, Netanyahu no es un tipo tan amable como... Arabia Saudita, 2, y tercero Bahrein. Arabia Saudita. En ese orden de ideas, 19%. Espere un momentico, pero ¿cuál es la población de Arabia Saudita? Es que me quedé pensando porque... Pero imagínese, porque Arabia Saudita es solo desierto. Pero el dinero lo tienen, por supuesto, eso sí... Yo creo que ellos ahí sí no tenían inconveniente. Tienen. Y no tenían inconveniente en sentarse a negociar como quisieran, pues. No, tienen la plata. 35 millones, Nico. 35 millones tiene Arabia Saudita. Mira. Y Bahrein debe ser mucho más pequeño. Bueno, claro, 33, no, y cada estos pusieron el de 35 millones, vacunaron a 7 y los otros vacunaron al 12. No, vacunaba 5, ¿no? Y la población de Bahrein, 1,500,000 personas. Ah, no, entonces vacunaron a 300,000. Listo. Pero bueno, ya salieron de un... Del todo el problema. Pues imagínese usted, pues lo que pasa es que ¿cuántos habitantes tiene Barranquilla? Casi 2 millones. No, yo no sé, Nico, yo estaba haciendo un arepazo. Barranquilla ahí, tiene 1,600,000, 1,700,000. No, digo que... Un arepazo. 1,200,000. Impresionante. Estaba haciendo un arepazo. Bueno, pero en todo caso, el Chapó es único, un punto nomás para Laura Natalia Franco. El bueno, los originales, Chapó. Contestó Israel de primero. Porque ante los logros... Lo demás, ¿cuál cosa? Y de vez en cuando... Entonces, tenemos dos menos, tenemos los menos unos en los que pusieron Estados Unidos. ¿Cómo era el repaso, Laura? Okay. O sea, María Juliana, Nicolás y yo. ¿Es correcto? No, Nicolás no puso Estados Unidos. Yo no puse Estados Unidos. No, Alemania, Holanda y Bélgica. Entonces solamente María Juliana y yo. No, no, y Orlando. No te he puesto nada. Y Orlando puso Estados Unidos. Pero dijiste después. No, yo puse que menos uno los de Estados Unidos y los leí. Menos uno. Entonces. Para, no, Nico, no te... ¿Qué te No, es que estoy... Nico, fui calma. Bien claro, la voz. Que ¿cómo te voy a Nico quitar si no empezó a hacerme tienes? Un examen de habitantes y yo no sé. A ver, por favor. Estoy afinando la voz. Sí, es correcto. Enredando. Orlando. Laura, tiene menos por favor, avance. 17 puntos. Yo tengo menos 13 puntos. María Juliana tiene menos 11 puntos. Laura Natalia tiene menos 10 puntos. Y Nico sigue teniendo los menos 9 puntos que tenía ayer. Yo después entrevisto a Orlando porque es que es absolutamente tenebroso el tema de los menos. O sea, no podemos seguir con la misma tabla. Yo no sé qué hacer con este hombre. Despegamos, por favor. Jonathan, yo ahorita lo entrevisto un poquito más tarde. Gracias. Este viernes en Carulla es Día Diamante y por ser super cliente Black o Diamante encontrarás tus antojos favoritos con un descuento especial para que compres lo que más te gusta y disfrutes desde casa. Pide ya por nuestros canales o compra en tu almacén Carulla favorito. Bueno, Emilio, pongamos un poquito de música, por favor. Bueno, vamos con el señor John Mayer y una canción de su disco Heavier Things del 2003. Esto se llama Daughters. Es una de las canciones, yo creo que más lindas que él ha hecho. Y la comparto con ustedes a esta hora. Like a maze where all of the walls are continually changed, and I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. You'll find out. drown. The poor soldier out. The boys would be gone without one from a woman's good heart. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, tenemos una entrevista interesante. Está con nosotros Federico Martínez, gerente general de Mastercard. Federico, muy buenas noches, un placer que estés con nosotros. Sí, Jaime, ¿cómo le va? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, ni más faltaba. Lo importante es esta tarjeta que trae grandes recuerdos para mí. Voy a comenzar con una pequeña historia mía personal antes de que arranquemos con usted las preguntas de rigor. Mastercard, cuando tenía, yo creo que la edad que usted, Nicolás, era más joven. Pero yo era una voz comercial muy, muy buena en Colombia, creo. Y yo tenía dos clientes que para mí eran fundamentales y era un whisky, que era la voz de Johnny Walker Black. Eso fue hace, no sé, 70, 80 años, yo no recuerdo. Sí. Y tenía la voz de American Airlines, que era una aerolínea, pues, sí, claro. Es, muy famosa. Y yo siempre oía las cuñas de Mastercard, primero las oí en Estados Unidos, y era una publicidad espectacular, y era un eslogan que decía como, there's something money can't buy, for everything else is, there's Mastercard. Era como el papá que el hijo que llega a ver al papá después de 40 años y lloran porque no lo veía, entonces eso no lo puede comprar nada, pero para todo lo demás estaba Mastercard. Y yo llamé, o sea, me gustaba tanto el eslogan que llamé a la agencia, que en esa época era una agencia de publicidad, eran centrales de medios, creo que era McCann Erickson, Federico me corrige, y ofrecí servicios gratis con tal de darme la voz, y me dijeron, ¿sabe qué? No da la talla. ¡Ah! Imagínese. No me digan. No, así fue. Ah. Tenían razón. No. Eso fue hace muchos años. Póngale usted así. Yo creo que unos 25 años, por lo menos. Bueno, pues Mastercard viene de los recuerdos de las mejores publicidades que yo haya podido ver en Estados Unidos. Después fueron adaptadas, pues, a nivel de la del pensamiento colombiano, pero pues era una cosa increíble. Pero Mastercard, que pasó de ser esa tarjeta de lujo que sigue siendo, yo hablaba con Federico, ayer hablamos largo, que todavía los salones VIP, los únicos de esos salones importantes que están abiertos en los aeropuertos para la gente que no quiere esperar en las salas de espera, que yo he visto que abren son los que de los tarjetavientes de una cosa que se llama Priority Pass, hay un par de otra tarjeta, pero siempre aparece la tarjeta Mastercard Black. Pero pues aparte de que han tenido un mundo exclusivo, pues parece que la idea de Mastercard, aparte de eso, fue migrar a otras poblaciones, a un tema un poquito o un poco más masivo. Entonces yo quisiera que Federico nos contara, primero que todo, ese cambio de migración que comenzó, supongo, desde hace un tiempo en Mastercard en Colombia. Adelante, Federico. Bueno, Jaime, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, nosotros somos una marca bastante bien recordada, con una publicidad muy ajustada a ciertos nichos, y mucha gente conoce las tarjetas negras, que da ese como cierto nivel de estatus, pero también le cuento que somos una de las tarjetas más participativas en casi todos los mercados en que estamos, de inclusión, de llegar desde la base de la pirámide hasta las tarjetas de la gente más, como llamamos, más afluente, los que más capacidad de pago tienen. Entonces sí somos una empresa que trae diferentes tipos de tarjeta y que para lograr eso ha comenzado a pensar en una filosofía un poco distinta, y es doing well by doing good. Es decir, que nos vaya bien a todos como la sociedad, nos va bien como negocio. Y se basa mucho en eso, en ser muy inclusivos, en poderle dar medios de pago a cualquier persona, intentar que las personas tengan acceso a esos medios de pago, que tengan una capacidad de comenzar a tener crédito, que comiencen a usar los medios de pago en el sector financiero para que se acostumbren a llevar manejo de sus cuentas, de su plata, y que a futuro tengan más capacidad de obtener crédito de las instituciones, ya sean financieras o de algún tipo diferente. Entonces, sí estamos muy enfocados en crear sociedad, comenzar a darle alternativas a la gente, democratizar los medios de pago y trabajar con nuestros aliados que son el sector financiero, y ahora mucho las fintechs también, las nuevas compañías que salen a ofrecer servicios financieros que no tradicionalmente han sido bancos. Entonces estamos en eso, Jaime. Bueno, y curiosamente, aparte de la filosofía de doing well by doing good, pues desde diciembre ustedes han lanzado una campaña muy linda que se llama Apoyarnos es Esencial, Paga sin Contacto y Ayudemos. Y es que Mastercard, pues yo digo la idea que entendí ayer con Federico, pues porque no me gusta hacer una entrevista sin saber de qué estamos hablando. Y es que ellos están apoyando mucho a la gente que compra a través de poner la tarjeta en los datáfonos o en los instrumentos electrónicos que las leen. Y yo le decía, pero ¿y eso por qué? Y inclusive ni siquiera la persona que pone la tarjeta está aportando nada. La persona simplemente, ellos están diciendo, hombre, tratemos de estar bien, tratemos de no cuantificar más problemas y más extensión de los contagios por esto, y por eso ustedes le están ayudando un poco a gente. Federico, me gustaría que le contaras a la audiencia en una forma sencilla lo que están haciendo con raciones de alimentos, y primero que todo que me digas, antes de que me contestes, esa pregunta es, ¿qué porcentaje de la población colombiana en este momento, de los hogares colombianos, no tiene seguro que va a poder comer bien al otro día? Perfecto, Jaime. Bueno, le cuento un poco sobre esa pregunta. En una última encuesta nacional de la situación nutricional de Colombia, se vio que en Colombia el 54.2% de los hogares padecen de inseguridad alimenticia, que es exactamente lo que usted dice, que pueden comenzar a no tener seguridad de que al otro día van a comer o que los niños van a tener con qué comer. Y cuando comenzamos a entender eso, y aparte un estudio que vimos que se llama Actúen Ahora, con una organización no gubernamental que se llama World Vision International, que encontrábamos que a través de que hay 81% de los niños y niñas en el mundo han sido afectados por violencia en los hogares, que el 80% tiene problemas para continuar con la salud, y vimos este tema también de la inseguridad alimenticia, dijimos, tenemos que poder hacer algo. Y más en un momento como la pandemia, que esto se ve más acentuado, creemos nosotros, por toda la situación económica que está viviendo el mundo y puntualmente Colombia. Entonces, le voy a contar un poco de qué se trata la campaña, que se llama Apoyarnos es Esencial, Paga sin Contacto y Ayudemos. Es una campaña que hacemos con World Vision, es una organización no gubernamental que tiene cobertura en 5 áreas del país. zona Caribe, Centro, Occidente, Oriente y Suroccidente, y que con ellos, a través de, pues, con ellos armamos el programa y a través de ellos también le entregamos las ayudas que son raciones de comida saludable para los niños. ¿Qué consiste esto? Queremos llegar a 500.000 raciones entregadas en un periodo de tiempo. Y la idea es que arrancamos en diciembre del año pasado y vamos a ir hasta marzo de este año, en el cual lo que le pedimos a los tarjetavientes, a las personas que tienen una tarjeta Mastercard, es que hagan un acto para contribuir. No tienen que poner plata, ellos hacen el acto para contribuir y muestran el interés de contribuir, y Mastercard pone la plata para comprar esa ración. ¿De qué consiste? Lo que le pido a todo el mundo es que tome sus tarjetas de Mastercard, no importa de qué banco tenga, pero que tenga la franquicia Mastercard. Y si es una tarjeta que permite manejar, como llamamos nosotros, sin contacto, es decir, que es una tarjeta que puede acercar a un POS, a un punto de venta o a un datáfono, y no tiene que insertarla porque están hechas para eso, la pague de esa forma, y por cada pago que hagan de esa forma, nosotros ponemos plata para comprar ración. Ahora bien, siempre hay una pregunta que nos hacen, Jaime, y es, pero mi tarjeta eso no es sin contacto. Y es muy fácil. Ustedes toman su tarjeta en la parte frontal y si encuentran cuatro linecitas que se parece al de Wi-Fi o la internet inalámbrica, pero acostadas, esa tarjeta está habilitada para hacer contacto o sin contacto. Y lo que buscamos es eso, que la persona muestre el interés en participar. Y como lo dice la campaña, apoyarnos es esencial. Paga sin contacto y ayudemos. Por cada vez que alguien haga ese acto de interés de apoyar y pagando sin contacto, nosotros ponemos plata. Y nuestra meta es grande, 500.000 raciones, pero vamos bien, Jaime. Vamos avanzando bien. 500.000 raciones, ¿cuánto le vale eso a Mastercard, Federico? Miren, nosotros hacemos un primer desembolso que hicimos con World Vision para adquirir las primeras 250.000 raciones. De ahí en adelante, cada vez que alguien hace este pago, ponemos plata para cumplir. Le puedo decir es que vamos bien. ¿Y por qué le diría que vamos bien? Porque arrancamos en diciembre y a la tercera semana de enero, ya, o sea, hace poco, ya estamos pasando las 330.000 raciones. Eso muestra que el colombiano está dispuesto a ayudar. Así no te van a poner plata, pero tienes a disposición. Entonces, eso es nuestra meta, llegar a 500.000 y tal vez seguir aportando y continuar con este tipo de campañas, porque, como usted decía, no es solo ayudar a estos niños para que tengan una comida nutricionalmente buena, saludable, sino que también en este momento de pandemia el usar este tipo de métodos de pago nos garantiza un poquito mayor de salubridad. ¿Por qué? Porque no tengo que tocar ninguna superficie, no tengo que acercarme y meter mi tarjeta que la tome alguien, no, yo la pongo cerca, si la compra es de menos de 100.000 pesos, en la mayoría de las ocasiones no toca hacer nada más ni firmar, porque la regulación nos permite que esas transacciones pasen sin tener que firmar, y si tiene que firmar es solo un contacto con la firma, pero no es tocar el datáfono, no es meter clave, es una cantidad de beneficios que le vemos importante. Y lo que decimos, esto busca que la gente conozca nuevos métodos de pago saludables y que sea una democratización de los medios de pago, que es lo que estamos buscando, con un fin loable como es ayudar a los niños en Colombia. Federico, pero una vez que lleguen a los 500.000, que se ve que, pues, si ya llevan más de 300.000, pues están sobrados. ¿No ha pensado usted en ampliar la meta o tampoco? O ahí llegan, ahí se acaba la campaña. Por ahora estamos con esa meta, porque es un periodo de 3-4 meses, pero siempre estamos pensando en qué podemos hacer diferente y si podemos ampliarla y ver cómo podemos seguir colaborando con esto. Porque esto nace una iniciativa más, no solo de Colombia, sino global, de Mastercard, que es, nosotros buscamos como causas de impacto. Y es lo que buscamos. Si vemos que esto tiene buen impacto, buena atracción, estoy seguro que vamos a buscar otras alternativas para plantear nuevas campañas o continuar con estas y extenderlas un periodo de tiempo. Pero por ahora yo estoy concentrado en que logremos las 500.000 raciones, que no todos nuestros tarjetavientes nos apoyen. Y aparte de eso, estamos haciendo cosas nuevas para ayudar. Estamos cambiando nuestras tarjetas débito por un producto nuevo que salió que se llama la Mastercard Debit, que reemplaza la tarjeta maestro, que también viene en la mayoría contactless, o sea, sin contacto. Entonces, permite que más gente hoy que reciba esa tarjeta pueda usarla para este tipo de pagos. Y eso es lo que estamos mirando, Jaime. Entonces, por ahora, me mantengo en las 500.000. Dependiendo de cómo vayamos avanzando en el mes de febrero, espero poder ver si podemos anunciar una nueva meta o qué podemos hacer para seguir contribuyendo con el país y con la niñez, con nuestro aliado World Vision, que nos ha apoyado sustancialmente en esta iniciativa. Pero se fue muy rápido con la Mastercard Debit. Es que leía en toda la cantidad de cosas que pusieron a leer, parece que estuviera presentando un parcial, que esta tarjeta permite hacer compras en internet cargando el costo a la cuenta de ahorros. O sea, ¿por qué esta tarjeta Mastercard Debit es diferente a otra tarjeta débito? O sea, ¿cuál es la... ¿qué la hace diferente, Federico? Jaime, esto es una tarjeta que hoy nos permite literalmente lo que usted dice. La mayoría de las compras por internet se hacían con tarjeta de crédito. Y hoy sí, en día nos dimos cuenta que no mucha gente en el país tiene tarjeta de crédito, y es más la cantidad de personas que tienen tarjeta débito. Y lo que lanzamos es un producto exactamente que permite eso, de una manera segura. Porque eso es muy importante. Cuando la gente mete internet y dice, uy, voy a meter mis datos, me da miedo, me toquen mi cuenta. No, nosotros estamos buscando con los aliados nuestros, que son los bancos, tarjetas que cumplen con toda la seguridad, que le permiten hacer ese tipo de compras y que le permiten no solo comprar en internet compras costosas, sino que le permiten tener gente acceso a tecnologías nuevas en aplicaciones, en streaming de televisión o alternativas de televisión, como X cantidad de marcas que están llegando al país. ¿Por qué es eso? Es abrirle la puerta al futuro, a lo digital, a las personas en Colombia que hoy, con sus tarjetas débito anterior de nuestra franquicia, no lo podían hacer. Ahora, también hay que pensar que con la pandemia, estas cuarentenas, estos momentos en que la gente no puede salir, que no puede ir físicamente o desplazarse a comprar, pues usar las capacidades digitales y comprar desde su casa es mucho más seguro. Entonces esta tarjeta también nos ayuda en este momento a que la gente se pueda quedar en su casa, hacer sus compras con su cuenta, como una tarjeta de débito normal, pero con esas facilidades de conveniencia, de seguridad y de poder estar totalmente protegido en su hogar de la pandemia que estamos viviendo, Jaime. Federico, pues muchas gracias. Más que completo el informe que nos ha dado de todo lo nuevo de Mastercard. Oiga, Nicolás, ¿usted se imagina que este hombre hubiera estudiado locución de radio? Yo creo que es mejor que los dos. ¿Ah? No. Tipo es más fluido que usted. Hermano. No, por eso pierdo el trabajo. Yo hace mucho no tenía un entrevistado que hable con esa fluidez y esa seguridad. Y divertido y rapidito, ¿no? Picadito, ¿no? Y va al punto, como es la cosa y tal. Y Pascual, perfecto. Federico Martínez, gerente general de Mastercard, lo felicito por su gestión, por la empresa que conduce. Y bueno, aquí estamos para servirlos. Muchas gracias, Federico, y mucho éxito en el plan de las raciones para la gente que no tiene segura su comida en Colombia. Recuerden eso, tarjeta, y ponerla sin tener contactos. Y miren lo de las barritas. Yo no entendí nada, pero miren las barritas de wifi y ahí sirve. ¿Sí o no? Federico, gracias. Sí, señor, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy amable. Adiós. Apoyarnos es esencial. Paguen sin contacto y ayúdenos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a continuar ahora con una canción del año 2014, D'Angelo, una canción que hace parte de su disco Black Messiah, que fue su primer trabajo luego de Voodoo del 2000. Y esta canción fue nominada al Grammy a Mejor Canción de R&B, y el disco fue nominado a Mejor Álbum de R&B. Esto se llama Really Love. Thank you. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pero fantástico, pero fantástico. Bueno, bueno. Vamos con las noticias de hoy, las cosas raras de hoy. Orlando no me pudo el dar de la edad de los mellizos y el sexo. No pudo. No se pudo saber esa información. Bueno, de pronto es una información. No, preparada. No, bueno, nada. Perdón, Nico, yo lo quiero a usted mucho, pero bueno. Bueno, usted ya sabe que es bueno, ¿no? Bueno, tranquilo. Pero yo no le voy a decir nada porque siempre termino clavado. Yo les cogí a ustedes pánico, bro. Bueno, ¿cómo le pareció mi historia, señor este japonés? Es para reventarlo, ¿no? ¿Qué viejo ladino ese? Me voy con un portacomidas allá. Bueno, déjelo, hermano, fresco. Bueno, saca la piedra, Norman Lear, que hizo su debut como productor de televisión y exploró las relaciones de raza en sus comedias All in the Family, Good Times, y ahora le van a dar el premio honorífico en los Golden Glove Awards. Lear recibirá el Carol Burnett Award durante la ceremonia 78, la ceremonia 78 de los Golden Glove Awards en febrero 28 del Hollywood Foreign Press Association, de la Asociación de Prensa Internacional de Hollywood. Anunciaron hoy el escritor, director y productor de clásicos como The Jeffersons. Eso era un bodrio, pero bueno. Sanford and Son, etcétera, noticia de decir. Hablando de yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues hombre, ayer me volvieron a clavar dos capítulos de la serie que les conté de la realeza inglesa. Sí. Uy, brother, dormí un bebé. Faltan dos. Hoy creo que es mi última tanda de sueño interdiario nocturno, ¿no? Y después como un bombillo a las 4, miro al horizonte y digo yo ¿por qué hago eso? Pero hoy es el final, ¿oyó? Y sabes, es que Laura, están enamorados, es del protagonista, que es un moreno. Ah, sí. Y sale, claro, en peloto, es toda la película. Yo sé, pero... ¿sí? Y yo miro a mi esposa y anda con un babero y con un balde. Y la boca llena de agua. Yo no entiendo qué es lo que pasa. No, pero ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es por tipo... hoy, ayer vi la escena, la primera es el tipo que se le desnuda a ella, pero él está de espaldas y se le ven sus nalgas. ¿Cómo? Ella lo mira como diciendo, Dios mío, ¿y esto qué va a hacer conmigo? Porque ella es muy pequeña, ¿no? Claro. Y ahí mismo me volteo y miro a Katy, la pequeña, y está chupando saliva. O sea, yo digo, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Claro, uno dice, no, pues yo los dejo, yo me voy. No, pues es que sí, yo qué ahí. ¿Ah? Sí, me retiro con dignidad, porque yo para qué me quedo ahí otro rato ahí. No, y esto es, ¿sabe qué es? Es una cosa de la realeza interracial. Y lo segundo es que es las 50 sombras de Grey, Nico, pero en el año 1800, en la época victoriana en Inglaterra. O sea, ¿usted se imagina eso para usted y para mí? Pero no sería un poquito más, ¿no? ¿Fuerte? No, pero 1815 creo que es, bueno, un poquito antes de la victoriana. Pero usted sabe que es todo el día en las mismas. Todo el día. No, pues falta que saquen los juguetes, pero en esa época tocaba sacar un faisán para jugar con él. Porque un faisán. ¿Sí o no? Mira, te traje este faisán. ¿Qué hacemos con él? Está vivo. Lo marto, ¿qué hacemos? Exacto, juguemos con él. Lo quiero vivo. Una mascota ahí para jugar, porque ¿qué más hacen? Bueno, ahí no había ni las perlas esas que usa el de Grey, ni los látigos, ni los asientos de masoquismo. Bueno, yo no quiero decir más porque leí que es el hit más grande de Netflix actualmente. Y es suntuosa, es de un montaje, es una mano de carruajes, de niños, de niñas, de mujeres bonitas, de mujeres no tan agraciadas. Hombres, uno solo, que es una pinta y es moreno y es este señor. Pero cada vez que sale, como claro. Anthony Hopkins cuando ve un hígado. Exacto. Sí, exacto. Un hígado humano que se lo quiere cortar al paciente y tomárselo con una botella de vino tinto. Bueno, Nico, ¿el mundo al instante? Bueno, yo sé quién sabe. No me diga que lo cogí frito. No, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y usted ha visto que se han hecho muchas fiestas clandestinas en todo el mundo, ¿no? Bueno. Por supuesto. Yo trato de evitar esos temas. Bueno, pero usted sabe que están haciendo fiestas. Los trato de evitar porque yo quiero ser normal. Claro, pero no lo logro, es otra cosa. Pero es que aquí va la historia. Esas fiestas clandestinas que por la situación mundial están pululando y se han convertido en un peligro, además de contagio, también se han convertido en un peligro para la estabilidad del amor. ¿Por qué? Porque en Santo Tomé, que queda en Corrientes, en Argentina, hubo un operativo muy grande porque encontraron una fiesta clandestina de jóvenes que se encontraban pues ahí oyendo música electrónica y esas esa música electrónica. Sí, esa música satánica de esa gente. Entonces, esa música apocalíptica. Bueno, abrieron una bodega que estaba llena de gente y el operativo se volvió viral, digamos. El video que subió la policía correntina se hizo viral pues porque obviamente muchas personas sabían, bueno, a ver quién de los hijos de no sé quién aparece en la fiesta. Bueno, un usuario de Twitter que se llama Ramiro Benítez colgó ese video en su Twitter, el video del allanamiento, y dijo, y escribió, pues, yo durmiendo tranquilo porque me dijo que se durmió temprano, pero después la veo en el video y de la mano de otro hombre. Pues Ramiro Benítez, mientras se iba a dormir, vio cómo su novia estaba en la fiesta clandestina con otro hombre. Así que ya van 81 mil me gusta en Twitter, 2000 interacciones y pues un corazón roto. Ayer veía en el noticiero a un policía bailando champeta en una fiesta con 40, pero fresco, con bombillo y arma y munición, ¿no? No, claro, obvio, Colombia, sin problema. Colombia, sin problema. Bueno, Laurita, yo sé quién sabe. Bueno, pues hace algunos días les contaba de Bernie Sanders, que se había vuelto tendencia después de... Sí, con el meme. De que le tomaran una foto bastante específica, exacto, y la volvieran después un meme, y él dijo, pues voy a monetizar, que empezó a poner mercancía en su página, que eran buzos y camisetas, y que todo esto se agotó completamente, volvió a sacar una tanda y nuevamente se agotó. Pues resulta que este señor logró recaudar 1.8 millones de dólares con la venta de todos estos artículos que sacó en su página. Sí, lo bueno acá es que ese dinero va a ser destinado para la caridad. Así que él ya está listo con esa plata para coger y hacer obras buenas. Pues que siga vendiendo sudaderas. Que le dio vuelta, le dio la vuelta al mundo. Es que lo han sentado en todas partes. Entonces, pues si sigue recaudando plata y la destina a esto, pues bienvenida sea. El encargado de marketing de Bernie Sanders. Sí, no. Se merece un aplauso. Genial, ¿no? Un crack. Totalmente. Bueno, María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $494,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Nadie te da más, Movistar. Bueno, vamos con música, Emilio. Registramos en los originales hoy un 28 de enero. Se acabó el primer mes. Un mes muy difícil y muy, muy complicado, pero seguimos adelante. Después de esto, iremos con el informe de lo que va a pasar mañana con Santiago Ángel. ¡Lante, Emilio! ¿Ah? Ok, vamos a continuar con una canción originalmente francesa. Se llamaba, en su título original, Comme d'habitude, como de costumbre. Frank Sinatra la hizo muy famosa en inglés con el título My Way, pero ha tenido versiones en todos los idiomas. Esta es en español y la hace Gypsy Kings. Aquí está A Mi Manera. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ahí como el mío, dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza, dejar y la vive ahí. Santiago Ángel, compañero en la mañana, jefe de investigaciones del noticiero de la FM, de 4 a 10 de la mañana, nos acompaña. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Jaime, buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, aquí escuchándolos con la magnífica música de esta tarde. Muchas gracias, Santiago. Cuéntanos qué va a pasar mañana en el noticiero, qué tenemos para recomendar a nuestra audiencia. Bueno, venga, le aclaro algo primero que usted me había preguntado y yo tengo el deber de rectificar porque tenía usted toda la razón. Y es sobre Bogotá, que es un tema del que... Olvídatelo. Pasémosle tierra a esa vaina, ya lo explicamos. Hombre, del pasado, ¿sí? El pasado nos condena, vamos con el futuro. Como decía Marcel Proust, a la recherche de le temps perdu, en busca del tiempo perdido, y le preguntaron a Proust, cuando terminó la obra, ¿y cuál es el tiempo perdido? Y contestó, el pasado. Santiago, vamos al futuro. Bueno, Jaime, perfecto. Entonces, mañana, pues, vamos a seguir hablando de la noticia más importante de la semana, seguramente la noticia más importante de este año en el comienzo, y es la decisión de la JEP de imputarle los cargos a todo el secretariado de las FARC de delitos de guerra y de lesa humanidad. Esto tiene unas repercusiones pues jurídicas muy relevantes, pero las FARC ha dicho esta tarde, ha publicado un comunicado que ahora pues el partido se llama Los Comunes, en donde dicen que van a revisar el texto de la imputación. Ellos tienen exactamente a partir de hoy 30 días para definir si deciden aceptar esos cargos, reconocerlos, si empiezan entonces las audiencias de reconocimiento, o si por el contrario alguno de ellos o todos decide no aceptar los cargos e ir entonces a la JEP a un juicio adversarial en donde podrían perder los beneficios y pasar a pagar penas de cárcel de hasta 20 años. Es el tema más importante de la semana. Santiago, sí. Estábamos muy pendientes de esa noticia ayer, muy pendiente porque se iba a pasar hoy. ¿Por qué no lo cuentas un poquito más coloquial a nuestros oyentes? Es decir, las JEP dijeron, ustedes cometieron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestro. En el primer caso que evalúa la JEP de los 6 macrocasos que tiene abiertos, este es el primero, es el de secuestro. Y la JEP lo que hizo fue hacer una investigación muy detallada con la documentación que tenía la justicia ordinaria, con las declaraciones de los miembros del secretariado de las FARC, con las declaraciones de las víctimas y con toda la información acerca de ese delito específico, el de secuestro. Y luego de esa investigación de mucho tiempo, pues hoy la JEP por primera vez le imputó esos cargos en el delito de secuestro, que lo considera la JEP para todos los miembros del secretariado como delitos de guerra y de lesa humanidad, que son pues los delitos jurídicamente más graves y moralmente más graves que cualquier persona pudiera cometer. Luego de otro de los delitos sería, por ejemplo, de esos de lesa humanidad terribles, que parece igual de terrible, es reclutar niños, ¿no? Reclutamiento, exacto, no, pero ese todavía no, porque ese es otro macro caso y todavía ese sobre ese no hay imputaciones. Es por partes, es por casos. ¿Pero este es casos. El primer macro caso y tienen 6? Sí, señor, así es. Y por regiones también. Tremendo. ¿Vio esa, Nico? Tremendo. Sí. Y entonces tienen 30 días. Oiga, pero es un caso. ¿Y mañana lo van a desarrollar? ¿Van a continuar? La noticia en desarrollo. Claro, porque pues falta ver qué va a pasar con los miembros de las FARC, que es la gran pregunta. Si ellos van a decidir reconocer esa imputación de la JEP, que si la reconocen, pues inician las audiencias de reconocimiento y pasan ellos a las penas propias. Recuerde que hay 2 de ellos, el señor Catatumbo y el señor Julián Gallo, que son actualmente congresistas. Entonces también vamos a ver qué puede pasar con sus curules, si se tienen que quedar o se van. Y bueno, todos los escenarios posibles, porque el comunicado de las FARC tampoco es muy claro. No se sabe si lo van a reconocer o si no, lo están estudiando. Un viraje tremendo de la JEP, ¿no? Tremendo. Sí, una noticia muy importante. Un mensaje claro al país. Bueno, ¿y qué más tenemos para mañana, mi querido Santiago? Bueno, Jaime, y para mañana también vamos a estar hablando. Es viernes, se acaba enero y en febrero pues está la promesa del señor ministro de Salud, que la dijo expresamente en la FM, de que las vacunas llegarían la primera semana de febrero, esto es del 1 al 7 de febrero, en alguno de esos días. Así que vamos a estar muy pendientes mañana, porque también el INVIMA hoy autorizó otro estudio de una compañía alemana para que haga pruebas, estudio fase 3 en Colombia. Pero pues el gobierno ha dicho hoy que ya tiene listos los congeladores, que ya está toda la logística lista y preparada. Vamos a ver si mañana hay alguna noticia, porque el ministro se comprometió a que las vacunas llegaban la primera semana de febrero. Si no llegan, pues incumplirá su palabra. Bueno, pero pues él trata, pero o sea, como decimos en el programa, yo hago mi mayor esfuerzo, pero yo no puedo... No prometo frescura. No, exacto, yo hago mi mayor esfuerzo, pero yo puedo no traer las nada. Cosas rancias, o sea, las traigo, pero no sé qué tan no frescas. Y no me, o sea, yo trato, pero no garantizo, ¿sí o no? Pero bueno, si usted es gobierno es más difícil, ¿no? No, es que yo es no que nosotros somos el desgobierno. Ojo, Nico. Pero aquí está otro rico. No importa, cada cual da su opinión, es que cada cual tiene una opinión política, hay que respetarla. Pero me parece que es que también son países subdesarrollados, nosotros y muchos. Claro, en Panamá han puesto vacunas, pero llevan 7,000. No las han puesto en la primera semana. Y en Perú han puesto 2,000, creo. Ah, perdón, en Ecuador, creo. 2,000. Pues, estamos en la misma onda. Sí, pero mira, todos que hoy llegaron a Chile. De COVAX estamos fritos, ¿no? Hoy llegaron a Chile 2,000,000, ¿no? De vacunas. No, pero es que estos países tienen como más chequera, ¿no, Nico? Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Usted es el que se me intranquilizó y dijo unas palabras. Usted fue intranquilo. Usted estuvo intranquilo. No, usted se calma. Cálmese. Se le salió ahorita, se le chispoteó. No. ¿Para qué? Pero estuvo, pero polémica, ¿no? Y usted sabe, la tira uno así, como un ninja tirándose una estrella así en los. Es que yo no le pregunté nada. El Santiago dijo, es que en el gobierno, usted dijo, no, es que eso gobierno, yo no hablé. Ahí están los audios. Ahí está, yo me acuerdo, yo no hablé. Bueno, Santiago mío, suerte mañana y nada. Pues adelante, hermano, porque ¿qué hacemos? La cosa está muy fuerte y los casos ahí siguen, están sostenidos los casos como en 13.000, 14.000 y los números de fallecidos como en el mismo rango entre 300 y 400. Sí, han bajado un poco los contagios, pero el número de fallecidos sí se mantiene estable. El número de fallecidos de hoy fue de 390. Uy, bueno, eso... Yo me acuerdo que una persona muy conocida en la política me dijo un día, y Jaime, pero es que, mire, yo tengo dos historias muy fuertes de esta historia porque no conocíamos las dimensiones del problema. Esta es una persona muy importante en la política y pues es una persona conocida, amiga mía, y el tipo se refugió por allá en una finca y nunca volvió a salir y le tiene que lavar cuatro veces. Y me dijo, y acuérdese de mí, Jaime, acuérdese lo que le estoy diciendo. Espere, verá que vamos a llegar a 50 muertos. Óigame. Y el otro es un doctor, que es un dermatólogo amigo mío, que estaba en la... No, estoy, no lo aguanto. Acuérdese de mí, Jaime, que este es un país que va a llegar a 600.000 casos. Y yo, no me digas eso. ¿Cómo vamos? No. Mire, Santiago, darme una vaina. Tómese un poquito y descanse, hermano. ¿Usted a qué hora madruga mañana? ¿Qué hora se despierta? Normalmente a las 4:30, pero le cuento que hoy salgo de vacaciones. ¡Uy, pues, no me... ¡Felicidad! No, entonces quédese acá hasta las 8, para que remate mañana, como es. Mañana 4:30 está levantado. ¿No? Pero las vacaciones suyas son 15 días hábiles. Sí. ¡Qué dicha! Y entonces, ¿quién nos va a hacer el informe? Nadie. Bueno, descansamos de esta gente, ¿no, Nico? ¿Ah? No, dígale. Ellos se lo pierden, eso sí que hacemos. Dígale a Luis que, pero es que igual a usted no va a ver, hermano. Es que usted está muy. Es que usted, nosotros y usted estamos ya compaginados. Es que. Sí. Que eso, conocer a una persona nueva es muy fuerte. Ya no queremos. Sí. ¿Será que por eso pidió vacaciones? Ya no queremos. Que ya está. No, pues me esperan. Y de nosotros. Bueno, no, me divierto mucho. Con mayor razón, clávese un whisky, bro. De verdad. Sí. Pero a las 4:30 de la mañana. Bueno, y le hago una pregunta final. Y una persona que se levanta a las 4:30, ¿cómo hace para dormir más? Te toca dormirse a la 1, ¿no? Hacemos una pequeña siesta durante el día, sí. Después del almuerzo. 4 horas, 5 horas. No me entendió la pregunta. De 2 a 4. Usted mañana no tiene que levantarse a las 4:30, se puede levantar a las 10, ¿correcto? ¿Cómo hace para levantarse a las 10? ¿Se tiene que acostar hoy a la 1 de la mañana o no? Claro. Ah, sí, eso sí es imposible. O sea, ¿y usted a qué hora se acuesta, Santiago, entre semana? ¿A las 8? No, realmente entre 10 y 11. Uy, bueno, muchas gracias. Abrazo, Santiago. Oiga, este repaso. Haré paso número. A ver, haré paso número 2, por favor, y mucha suerte. Gracias. Gracias, muchachos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, les voy a pedir un favor, pero les estoy pidiendo el favor, fíjense la decencia, como me les dijo ustedes, anoten estos tres nombres en orden, claro, el que los anote en desorden no es problema. Ay, se me perdió el lapicero. Dele. ¿Ya tienen todos para anotar? Pregunto a todos para que no empiecen que es que no pude. Sí, señor. Pues, ojo, Nico, con ofenderme. No, estoy ofendiendo, pero también estamos de una delicadeza. Pues, una estoy delicado. Es que a mí me pasa a veces que me delico como usted. Se delica. Bueno, estas son las personas para mucha gente más poderosas en el mundo político en los Estados Unidos. Anótenlos en orden. Dele. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado. Y Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Estamos claros todos? Sí. La pregunta de la que paso es gente. No tienen que poner sino tres, separarlas, ni siquiera comas, separas con espacio, porque si veo una mezcolanza, leo una sola cifra y saca menos dos. ¿Estamos claros todos? Póngame la edad de cada una de esas tres personas en orden. Uf. Música, 20 segundos. Ay, madre, a ver. Tres números. No hay más. Ya contestaron todos, falta uno, yo espero. Falta María Juliana Correa, no, falta Laura Natalia Franco. Ya está. Ella puso a los nombres. ¿Puedo corregir? No pedí eso. Laura Natalia Franco puso los nombres. María Juliana, Joe Biden 85. Ese es un gran error porque todos los días dicen que tiene 78 años. Sí que está. Es que ¿sabes qué? Me equivoqué en los dos primeros. No, ya tienes menos uno, o sea, no te preocupes. No, por eso te dije que me dejaras corregir. No. El otro es mi Connell y ya dice que tiene 89. Pues parece. No, tu error fundamental. Y Nancy Pelosi 75. Bueno. Esta chica es digna 65. De menos dos. Digna de menos dos. Pero voy a mirar los demás. Sí, mira los demás. Laura Hoyos. Hola, pero yo no entiendo por qué no ponen la edad del señor Biden. Todos los días dice que es el presidente más viejo de los Estados Unidos. Pero bueno, 77, pero, listo. ¿No? De acuerdo a la edad de María Juliana, sí es el más viejo. Sí, claro. Laura Hoyos dice que Mitch McConnell tiene 60. Mitch McConnell 60. Él habla y hay dos tipos que lo tienen por detrás, lo tienen de las nalgas, hombre. Ay, no. Y Nancy Pelosi. No lo tengo tan claro. 62. Bueno, digna de un menos uno. Es que va a poner un menos dos y un menos uno. Orlando. Joe Biden 74, pero Orlando, por Dios. El señor Mitch McConnell 78 y Nancy Pelosi 81. No, este pasa limpio. Este no tiene nada. Nicolás San Pérez es otro duro. Bueno, Joe Biden bien. Mitch McConnell 69. Nico, lo tienen que alzar tres tipos. Lo tienen entre tres pero tipos. Pero se ve muy bien conservado. ¿Cómo se va? Muy engaño. Nancy Pelosi 62. Sigue ganando el menos dos. Espérese a ver. Sigue ganando el menos. Laura está en menos uno. Por lo que veo ahorita. Orlando está bien. Está bien. ¿Para qué? Para Julián, menos dos. Y Laura Natalia Franco, Joe Biden 78, Mike McConnell 70 y Nancy Pelosi 65. Entonces tenemos menos 2 Juliana Correa, menos 1 Laura Hoyos, en un solo trazo. No. En los orígenes. Nadie ganó. Es que Nico, usted lo que necesita es que la gente se le vaya, hombre, que vaya lejos. Es que estás haciendo tu estrategia, no? ¿Cierto? Correcto. ¿Cuánta gente no ha ganado viendo plata, Nico? Si Nico no sube, plata, que bajen los demás. Dígamelo a mí. Pero es que Nico está jugando el mismo juego. Si es que yo le estuviera haciendo preguntas exclusivas a él, pero es el mismo juego. No, yo quiero saber cuántos años tiene esa gente. Joe Biden, 78 años. Mitch McConnell, 79 años. Y Nancy Pelosi, 81. Pero es que Nancy es lo más. Esa sí se conserva. Pero Nancy, sí, le digo. ¿Cómo da la repaso? 147, parece nuevo siempre. Total. Nancy Pelosi, un día matar, brother. Me va a romper pelvis sola, ¿qué? Orlando tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 10 puntos y Nicolás tiene menos 9. Me pregunta Laura, me preocupa Laura Natalia, ¿tuvo tiempo? Ojo, ¿tuvo tiempo, oígame Nico, de poner los nombres? Muy curioso, bien, ¿no? Pero muy bien. Muy rápida, es con manitas de qué, de golondrina. Es un colibrí. Es un colibrí. Por colibrí lo tocó retirarla del arepaso no, tres meses. Lo dije que ya. ¿Cómo? ¿Y es que fue mentira o qué? Y lo aceptó al aire. ¿Se acuerdan? Este ¿cómo hacías raro. Trampa? ¿Se acuerdan que contestó? Por internet. Ah, sí, directo. Bueno, despegamos y ya volvemos, no se muevan. Y vamos a continuar con algo de música a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción del 2010, de hecho una canción original de los 80, pero los Black Eyed Peas hicieron este cover que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, esto se llama The Time. Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Big Mega Radio Smasher. 'Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. Que ya pasó y la noche que llega en los originales. Un día como hoy nació el gran pintor Jackson Pollock. Película maravillosa que hizo en el cine Ed Harris, nominado al Oscar pero no ganó. Ed Harris nunca se va a ganar un Oscar. Para él, el Oscar y él no caben en la misma mesa. En el mismo pueblo. Pero una actriz se ganó el Oscar, actriz de reparto en esa película. Creo que era Marsha Hayden, algo así. Año 56. Nació sí. Jackson Pollock en el 12, bueno, el 56, muy joven. 40. Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé, actriz italiana, nació en el 30. Alan Alda, ¡Mash! ¿Ah? ¡Uy, Alan Alda, hombre! Muy cucho. Nació en el 36. Carlos sí. Slim. Alan, nació en el 40. Contagio, Carlos Slim. Dick Taylor, músico británico de la banda de Rolling Stones. No. Nick Carter, cantante de la banda Backstreet Boys. Uy, porque uno es más importante que todos estos, ¿no? Qué día difícil. Elijah Wood, actor americano. Y falta alguien, Emilio, por decir alguien que de canciones, yo me pongo pues, la que quieras a mí. Paso derecho. Yo quiero registrar a una cantautora que en su momento fue muy muy importante, sonó mucho en esta emisora. Canadiense, un día como hoy cumple años, Sarah McLachlan. Y vamos a recordar esta canción que yo creo que es de las más famosas de ella, el disco Surfacing, esto que se llama Area. El paparacito. I meant to since you left. el paparazzi criollo. En los originales. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. Bueno, tengo una nota que yo sé que me la van a criticar las chicas y todo, pero... A ver. Pero pues es... A mí me pareció porque voy a escoger la frase más significativa de todas ellas. Muchas de ellas no las conozco. Por ejemplo, Mónica Molano. Yo no sé quién es Mónica Molano. Claro, sí, claro que sí. No la conozco. Presenta Bravísimo y tal, claro, por supuesto. Claro, pero el bikini es un poco... difícil para mí, o sea, qué turgencia. No, pero hermosa el bikini, es linda. ¿Y cómo es el bikini? No lo voy a escribir, pero yo en la parte de abajo del bikini, yo no, esas cosas a mí me parecen demasiado nada que ver conmigo. Listo. Bueno. Pero como no se trata de mí, sino se trata de los oyentes. Los oyentes podrán buscar las fotos, pero a mí no me importan las fotos, sino el texto. Okay. Melina Ramírez, presentadora. Curvas de infarto. Entonces les hacen las mismas preguntas. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? A la mía. ¿O qué es lo que más te gusta de ti? Melina contesta. Sí. Una pinta también un poco extraña, pero contesta. Mi boca. Me gusta mi boca. Buah. Porque el lunar es mi sello, el de herencia de mi mami. Creo que me ¿De quién, perdón? Mucho. No, ya leo. Yo solo leo una sola. ¿De repetida. Quién? No. Sigo. Después yo no sé, es que yo no me acuerdo cuáles son las preguntas. Pero yo es la respuesta, porque no me acuerdo las preguntas. No es parte de mi cuerpo como tal. ¿Qué es lo que más admiran en ti? Ahora es esa. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de tu cuerpo? Sí. No es parte de mi cuerpo como tal. Lo que más admiran de mi físico es mi estatura, porque impacto. Yo no, yo solamente... Sigo. Yo no digo nada porque María Juliana me regaña. Vamos yo estoy con... Callada me va a quedar toda esta sección. Otra mujer que se llama miedo. Lina Tejero. No lo ubico, ¿qué? Pero bueno. Lina pero Tejero. Mejor dicho, que es toda esta salsamentaria de emociones. Les cuento las chicas de cuerpos de la época mía, si son otras. Entonces yo de estas no las domino. ¿Cómo lograr curvas de infarto? Ella le pregunta. Y dice, es un equipo tener un profesional en nutrición, un entrenador. Así lo dice. Falta mucho, pero estoy cómoda con lo que he logrado, sí, con una buena alimentación y un buen entrenamiento. Bueno, tiene muy bien, un magnífico equipo profesional. Un equipo profesional. ¿Qué es lo que más te admiran? Sí. Lo que más admiran son mis piernas. Sí. Y me he dedicado a trabajarlas. Me gusta que se vean tonificadas. Sí. También que la cara. Listo, sí. Nuestra siguiente invitada. ¿Quién llegó? Que no sé qué hacen este. Bueno, Mabel Moreno, actriz. La reconozco. La parte de mi cuerpo que más admiran. Y dice, pues mi boca, mis piernas, mi pelo, mi abdomen. Bueno, o sea, pero y unos puntos suspensivos. No, pues tranquilos, pues, o sea, mis... Todos sueños, tranquilos. No, yo no dije nada de eso. Tampoco, pues, humildad. La parte más sexy de mi cuerpo. Sí. No hay duda. Con una chica que se llama Sandra Borque. No sé quién es. O sea, ella estaba en el... Es presentadora de entretenimiento en RCN. Están super like. Creo que es de la emisión del mediodía, ¿podrá ser? Ya está el mediodía, sí. Yo me siento un desconocedor de la belleza femenina. Ayer no sé por qué le resalté tres. ¿Quién sabe qué contesto? A ver, a ver. La parte de mi cuerpo que más admiran es mi rostro, mi cabello. Hacen muy buen juego. No. No, ¿cómo así? Pero es que no estamos hablando de bocadillo con queso. La parte de mi cuerpo que más admiran es mi rostro y mi cabello. Hacen muy buen juego. ¿Cómo? Y eso ayuda al registro frente a las cámaras. Siempre me escriben o dicen piropos sobre mi cara. Sí. Mis ojos. Linda es. Expresivos. Bueno, ¡ah! No, esta nota sí. Me va a dejar afónica. ¿Laura me está siguiendo? Claro que sí, no. Ya el rostro y cabello. Vamos encaminados. ¿Por qué no poner mi cara y mi pelo? Pero bueno, sigamos. La parte más sexy de mi cuerpo son mi cara, mis ojos, mi boca. Y bueno, ¿sigo? No. Son muy expresivos. En los reinados que participé siempre ganaba por mejor rostro y siento que es lo que más me resta. ¿Qué pasa con la palabra rostro? No lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabello. Es que le he oído tanto que ya como que cierto... ¿Cómo lograr mis curvas? No hago mucho ejercicio por el tiempo, pero intento al menos media hora al día hacer alguna rutina y siempre me fajo para mantener en forma la cintura. ¿Pero cómo así? ¿Se pone una faja Laura Cuña? Sí. Necesitamos que hablar con ella. No, es que lo hace bien. No pueden faltar hacer abdominales y los masajes reductores. No hago dietas, me gusta comer bien, pocas grasas y carnes rojas. Esta respuesta es por cortesía de Fajas Laura Acuña. Sí. Bueno, aquí le llegó la... A Cristina ver. Hurtado. ¡Ay, hombre, qué momento! Que usted también... Yo estoy armónico, pero eso, no tanto. Aunque usted siempre ha criticado esa parte... Por un tema de juego de los tranquilo, usted tranquilo. Lo que más admiran de mí son mis ojos y mi rostro. Sin duda. Yo me obsesioné con eso. Es que no conozco a nadie. Alexandra. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Esta mujer. Alexandra Santos. Presentadora. Wow. La parte más sexy de mi cuerpo son mis piernas. Es por eso que me gusta ponerme minifalda. Para eso, lucirlas. No, yo ya. Eso, caramba. Caramba, caramba. no leo más. La parte de mi cuerpo que más admiran son las piernas, el abdomen. Y de no creer, los hombros. Me ¿cómo? Han dicho que tengo los hombros más lindos de todos. ¿Cómo? Okay. ¿Cuál es la estética de los hombros? Es una buena pregunta. No lo sé, que son muy huesudos. No sé. No podría reconocer unos hombros lindos. No podría reconocerlos. Tampoco. O sea, como, oiga, esos hombros tan lindos. Ustedes tienen derecho a hablar flácidos. Aquí. Yo solamente leo y me callo. Yo estoy registrando las curvas de infarto de la revista 15 Minutos. La última, Mónica Molano. Uy, Mónica. Presentadora. La parte más sexy del cuerpo es el abdomen. Me gustan las rayitas que se marcan cuando me pongo juicioso. Es natural y me encanta hacer toda clase de abdominales. Sí. Me echan piropos por mis piernas. Sí. Risas. Y cuando subo con... Porque dice, me echan piropos por mis piernas. Pero dice otra vez... Me echan piropos por mis piernas. Risas. Hey. ¿Por qué se ríe de eso? Pero bueno. Y cuando subo contenido a mis redes en el gimnasio o con ropa que deja ver mi abdomen también. ¿Listo? A la mía. Curvas de infarto. Cortesía de Fajas Laura Hoyos. ¿Cómo Fajas Laura Cuña. Laura, no es contigo, fresca. Laura Hoyos. No, ya quisiera. Fajas para el día. Emporio. Claro, fajas para la noche. Para las 11, para las medias. Fajas para el embarazo. Fajas. Fajas post embarazo. Claro. Fajas. ¿Cómo? ¿Qué? Fajas preembarazo. Muy polémico, como diría Nicolás. Yo lo pensé, pero. Uno se confunde también con es tanta curva. Son temas, sí, qué curvas peligrosas. ¿Ah? Pero es que es el inconsciente, mijo. Pero no. Somos humanos, no somos de madera, Nico. No. Las curvas. Sangre. Poca. Por lo único que digo es que vean la cosa, pero ninguna tiene buen bikini. O sea, son bikinis muy raros. ¿Pero por qué? No lo sé, yo no sé. A mí me gustan cosas simples. Cristina Hurtado es de una diminutez que no. O sea, sí, es no. Un pequeño. No. Miren las fotos. Eso es como estar un pañolencia apenas que la no cubre. Puedes poner nada, por favor, en las redes, Laura Natalia. Esto es un tema que yo oí que comentaron. Nico fue el director de orquesta. María Juliana en dos momentos descompuso un poco por dos respuestas y Laura calladita. ¿Ah? Yo le dije que iba a pasar eso, ¿no, Nico? O sea, es como un pañolencia, dice usted, que tiene ella puesta. No, yo sabía el desarrollo de la sección, por eso le dije, Nico, hable algo, porque es que yo no voy a hablar. Sí. Después me pega una vacía terrible. Emilio, vamos a ver unos tweets y después vamos con música, ¿ok? Era el paparacito, creo yo. Por favor, quítame esa música que me estoy, que me... Es muy lindo el folclore colombiano, pero es que ya llevamos mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues tranquilo. No, yo estoy tranquilo, hermano. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Hablas solo? ¿De qué cosas has hablado? Veri, Leo, hermano, es que yo me confundo. Es que yo no soy tan profesional en esto. ¿Hablas solo? ¿De qué cosas has hablado? Vamos a leer el último de la noche. No, Camilo Cendales me tiró a matar, pero no. Hágame el favor. Jaime hablando de carne y nada le gusta. Y no digo lo demás porque después me da como coba. A él le gusta solo la belleza antigua. Es verdad, estoy de acuerdo. Alicia Garay, si ha hablado sola y le he preguntado, óyeme Diosito Santo, tú de aritmética nada sabías, dime por qué repartiste la platica tan mal repartida. Pero todavía no me ha respondido. 0-1. Bueno, tranquilo. Pamela, yo no entendí esta vaina. Yo sí empiezo a cuestionarme sobre lo que aprendí en el día y siempre salgo cascada por mí misma en mi mismidad. Ayer te dije al final que conozco muy bien Venezuela porque mi mamá es colombo-venezolana. Qué pena, no te leí. Mac, cada mañana cuando sale el sol, mamá nos alimenta con chocolate sol. No, mentiras, cada mañana. Siempre me digo al espejo que limpo de hombre. Y sin interés, ay, caramba, recuerda cómo es la charla de Laura Cuña sola, Nico. Ve que la gente habla sola, claro. Laura, si María Juliana no lo sabía, Laura salía con un botiquín de adminículos sexuales, una maleta Louis Vuitton, ¿no? Sí. Se levantaba desnuda y se miraba un espejo con la maleta, con el maletín de médico, antes, ¿no?, de bañarse, ¿no? O en la ducha. Y hay un espejo gigante de 2x2 y se miraba y decía, ¿qué hace semejante hembra tan mal atendida? Abría su maletín, esto escogía, es mucha hembra. Nadie que la atienda. Abría su maletín y salía vapor del baño, sacaba dos o tres juguetes y hacía tocata y fuga. Salía tranquila, una gritería ya, pero nadie no, sabe. Ella pues dice que ya no hace mucho. Tres veces la policía a ver qué pasaba. Sí. Y salía, se volvía a arreglar y todo. Sus adminículos naturalmente esterilizados. Los guardaba en su maletín de doctor y lo guardaba y volvía a sus quehaceres domésticas. Ella es una gran ama de casa. Seguimos. Cada mañana, bueno, eso no está bien. A diario imagino charlas con gente que me puede hacer ciertas preguntas. Yo preparo las posibles respuestas, pero son bien amenas. Hago ambos diálogos, como debe ser. Otras veces charlo con mi amigo el descalabrado para regañar o felicitar su desempeño. Soldado de Jaime, en la noche mirando el techo en mi soledad solo pienso, algún día encontraré la fulana a la que no leo más. Traigo a la mesa la propuesta de vincular de nuevo a Jonathan en el arepaso y sacar al colero del grupo para el mes siguiente, como para darle algún picor al juego. Está sugiriendo la A y la B. Nico, claro, ¿cómo ve la idea? Como un descenso, ¿no? El que pierda sale entra el único que hay en la B. Un mes, digamos. Un mes, y al mes siguiente, asciende, el que pierda sale y entra el que está en la B. Oiga. Claro. Esa está buena. No me disgusta. No es mala idea. ¿Qué opina? Lo que pasa es que si le doy esa papaya a Jonathan, el programa se llena de baches. Vamos a ver cómo lo hacemos. Todos los días en las mañanas hablo solo cuando me siento en la taza del baño, meditando en las decisiones del día, en lo personal y otras cosas en general que hasta se me entumecen las piernas. Cuántas decisiones que cambiaron al mundo serán también de esta manera. Nico Mitch McConnell no está bien conservado, pero sí está bien embalsamado. Siempre es la mejor forma para organizar las ideas. El lío es cuando te miran de reojo y piensan que estás loco. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, Juan, estás en lo correcto. El dólar bajó 53 pesos, el Dow Jones subió 300, el Nasdaq subió 66, el Standard & Poor's 36, el Brent 55. Listo. Esto se quedó así. Cordial saludo. Hablo en la soledad cuando cocino. Ya, ahí terminamos. Emilio, vamos con música. Ya Nico puede escoger el ganador del Twitter. Ya no leo más. Y mañana otro gran ganador. Otro gran tema del Twitter. Y el lunes el del inglés, que es bueno. Ok, vamos a continuar con un tema que originalmente lanzó Aretha Franklin en 1974, uno de sus grandes éxitos. Entre sus autores está el señor Stevie Wonder, y esta canción tuvo esta versión de Basia unos años después en vivo desde el teatro Neil Simon en Broadway. Aquí está Until You Come Back to Me. You have to decide. You have to say happy. Libres como el viento. Sí. Bueno, Stanley Tucci, que siempre me ha parecido una persona extraña, ¿no? Gran actor, Stanley Tucci, ¿no? Sí, él hizo el papel de como el asesor de modas de Meryl Streep, el Diablo Viste a Prada. Claro. Muy y buen Colin actor, Firth. Stanley Tucci. Qué curiosidad que Stanley Tucci haga un papel de unos hombres casados, que es bien curioso, ¿no? Ah, ¿cómo así? A mí me parece que Stanley no tiene los rasgos y las características para poder interpretar en el cine a un hombre gay. ¿A ti, Laura? Pues ¿te parece como un varonil para ese papel? No, pero ya lo vimos que lo hizo en El Diablo Se Viste a la Moda y le sentaba bien, quedaba bien. Oye, en la vida real le va súper bien con esa vaina, ¿viste? No, el actor del que es pareja es Colin Firth. Y la película es un drama romántico de dos hombres que se aman. Supernova. En teatros mañana y disponible en digital el 16 de febrero. Supernova. Ambos llegan hasta las constelaciones más lejanas del universo. ¿Qué? Nico, su nota picosa. Sí, muy picosa porque se dio la condena finalmente de Gregory Logan Ramos. Va a tener que estar en la cárcel 45 años. ¿Cuál fue el crimen que cometió? Falló un examen en la escuela y su madre lo regañó. Acto seguido, él, hace 2 años, cuando tenía 15, la estranguló y la enterró detrás en una iglesia muy cerca a su casa, con dos amigos de él. De acuerdo a las pericias que hicieron los forenses, la mujer no murió inmediatamente y su hijo la volvió a estrangular. Bueno, habían armado toda la escena, habían planeado absolutamente todo para no caer en eso, pero a la policía le quedaron sospechas sobre esa muerte y siguió investigando. Y bueno, capturaron en su momento a los jóvenes implicados, entre ellos el hijo de la víctima, que ya fue condenado a 45 años, pero cuando cumpla 25 van a analizar su comportamiento y disciplina para concederle una posible rebaja en la pena. Lo que dejó muy molesto. Nos faltaba, ¿qué tal? Muy molesto a la familia de la mujer. María Juliana, picosa, por favor. Más picosa. Muy picosa. con Natalia París, que fue blanco de críticas esta semana, lo hablamos acá por el tema del dióxido de cloro, pues hace un par de minutos publicó un comunicado oficial en sus redes sociales después del oficio que recibió por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que le solicitaban eliminar el comentario en el que decía que había ingerido esa sustancia. Ella aclaró simplemente que nunca ha publicitado, promocionado, promovido, pues ni vendido ni comercializado el dióxido de cloro, que simplemente una de sus seguidoras le preguntó a propósito de una de sus historias donde se veía en un yate que por qué no tenían tapabocas, y ella respondió que porque ya todos habían ingerido dióxido de cloro. Dice que la invitó a investigar, cosa que según el comunicado ella también hizo, y ahí se dio cuenta que efectivamente este producto no tiene licencia sanitaria ni autorización de venta. Al final recomendó obviamente abstenerse de consumir productos que no estén garantizados y que no tengan los registros pertinentes. Laura Hoyos. Con Jared Leto, que sabemos que este actor es una persona que se ve muy, muy, muy relajada. De hecho, pues una noticia de él fue que no se enteró de la pandemia hasta pasadas 2 semanas de que esto hubiera empezado. Y pues ahora la última noticia que salió de él es que no tiene ni idea dónde está su premio Oscar. El que ganó a Mejor Actor de Reparto en 2014 por Dallas Buyers Club. Él dice que hace poco se mudó de su casa, pero dice, pues, la verdad yo creo que lleva por ahí unos 3 años perdido. Yo solo espero que la persona que lo tenga, pues, lo esté cuidando. Pero, pues, no tiene ni la más mínima idea dónde está su estatuilla que ganó. Vamos al repaso número 3. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántas operaciones se hicieron en tarjetas de crédito en Colombia el año pasado? Supongo que incluye todas las tarjetas, débito, todo eso. Menos 2 para Orlando Rivera, contestó tarde. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing it. Y menos 1 también para Nicolás Samper, en ese mismo menos 2. Corrected her. María Juliana, 100 millones, Orlando, 10 millones, Nicolás, 2 millones, Laura Natalia Franco, 48 millones. La respuesta correcta es 306 millones de operaciones con tarjetas de crédito en Colombia el año pasado. Y lo curioso es que el año 19 fueron inferiores, 235, o sea, el año pasado fue el año de las compras con tarjeta, con plástico, como dicen. Claro, por las todo por internet. Nico, ¿qué tiene que decir? O usted dice como Orlando, tranquilo. No, yo ahí sí perdí con todas las de la ley. ¿Cómo era de paso, Laura, por favor? Yo no contesté, así que me estaba poniendo mi menos 2. Ah, no contestaste menos 2. Orlando. Orlando tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 16 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos. Y Nicolás, junto con Laura Natalia, están empatados con menos 10 puntos cada uno. Nico, no podemos permitir esto, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Pero quedan 3 arepasos mañana. Sí, y los voy a hacer sencillos, nada doble, nada mañado, nada. Para que digan que le estaba ayudando. Orlando, ¿cómo le va, señor? Muy bien, Jaime. ¿Cómo se siente en ese honroso último lugar, como siempre? Como siempre, porque es que como siempre me ponen menos 2, que no es... yo siempre contesto sobre la sobre los últimos segundos de la música muchas veces, pero no sé por qué llega tarde, no entiendo, yo no entiendo. Y a Laura le ha pasado también, inclusive, porque ella lo ha dicho. Uno manda sobre la pena, pero entonces tiene que... Yo no lo hago con trampa. Si me quieren creer, lo que pasa es que mientras uno piensa, porque es que no puede uno arrancar de una... Pero ¿por qué los demás contestan antes? Pensar, no alcanza uno. Pero ¿por qué los demás contestan antes? Muy raro. Pero ¿por qué los demás contestan antes? Es lo que yo no sé. Porque a los demás sí les llega. Pregúntale a Laura Hoyos, ella lo ha dicho también al aire, a Laura Natalia. No, señor, Laura Hoyos, rara. Laura Hoyos tiene la particularidad de no responder, pero la de contestar tarde, no, es que rara ella también ha escrito sobre la música, antes de que tuviera la música, lo ha dicho al aire. Bueno, Orlando, pues no, lo veo perdido, tú verás lo que piensas de este concurso. No, nada, normal. Pero ve, Nico, que él no está tranquilo, Nico. No, ¿cómo está? Y él dice, no, tranquilo, lo ve tranquilo. Está que se mata solo contra una ventana. La dieta arranca, pero... Esto es un juego, Orlando. Esto, pues, es que... Me preocupa. ¿Qué? Voy a dejar de ganarme el Oscar por esto. Pero bueno, ahí vamos. No, pero lo vio, ¿usted lo notó tranquilo, Nico? Es mi única pregunta. No, algo nervioso. Tocar una pastilla para que se calme. Nervo calmo, como lo sí, un nervo calmo. Pues, sí. Ese es el calvo que ya quedó descubierto, desmantelado. Ya les sabe la verdad, farsante. Cuando paga en internet, cuando puede mirar y responder bien, cuando no lo paga, pues le sale mal el sonido, le sale mal, no puede encontrar la respuesta, pues le sale mal, entonces menos uno, no menos dos, menos cinco, al menos nueve. Ustedes, compañeros de la mesa, ¿ven tranquilo Orlando? Yo lo veo muy mal, hay que darle un... ¿Cómo se llama la pastilla? Nervocalm. Nervocalm. Que meterle tres pastillas de Nervocalm, ¿por qué? Ay, queda suavecito. Voy a perder el baloto. Oiga, oye, mire cómo la trata de adornar y se sigue hundiendo solo. Claro, es que es una cosa que uno dice como, pero ¿para qué? ¿Pero por ni qué, siquiera para por qué? Es terrible, la vida es muy fuerte, la vida es muy dura. Acuérdese que menos es más, Orlando. Eso es todo. Eso tiene que aplicarlo siempre en la mesa. Eso hay que aplicarlo. Eso hay que aplicarlo. ¿Por qué estás hablando como Pita? Eso hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. ¿Qué pasa? Eso dice la cartilla. Bueno, conclusión. Córtale el micrófono. Córtale el micrófono a Orlando, por favor. Gracias, Jonathan. Nico, ganador del Twitter de hoy a la pregunta. Hubo varios ganadores. Habla solo, ¿de qué habla solo? Luis Vergara dijo, no precisamente hablo, pero sí practico gemidos cuando estoy solo. Ricardo Soto Zapata, mantengo discusiones con otras personas y lo mejor es que siempre gano porque bien pendejo si llegara a perder. Hernando Pérez Silva dijo, obvio que hablo solo, sobre todo en esas ocasiones en las que me es menester la opinión de un experto. Y Miguel Bernal, hablar... Ese es muy bueno. Hablar, pelear con todos los integrantes de mi bella familia y al final siempre gano en mis discusiones mentales. Ese es muy flojo, pero bueno, usted es el juez. Llegamos así al final del arepaso. Vamos con una canción, en las 8 en punto, Emilio Sánchez, con El Sabor de la Noche, que volverá el próximo lunes. Muchas gracias a todos y bueno, yo no sé, ¿usted por qué tiene la particularidad de sacar la piedra a Orlando, Nico? Pero él solito, no, es que yo no dije nada, fíjese que yo dije, se me preguntó cómo se fue por un barco y perdí, pero merecida la derrota. O sea, cuando uno pierde mal, uno dice, listo, perdí. Yo les pido el favor de que contesten a tiempo, o no contesten, para no estar en esta discusión. Mágica es Laura Hoyos, que dice, yo no contesto, ¿para qué? Que es que contesté seis, se acaba la música y si no me sale una cosa que dice, Orlando, pues no vale, eso sale en el... Yo no tengo que cerrar, ¿no? Ahí salen los que están escribiendo, ¿no es cierto, Nico? Es así, ¿no? Sí. Si se acaba la música y no sale que escribió, pues es que no escribió a tiempo. Orlando escribió 3 segundos después. Muchas gracias a todos. Niñas, muchas gracias. Gracias, mañana Jaime, un programa noche de viernes que vamos a hacer de viernes. Y bueno, este fin de semana no hay cuarentena obligatoria en todo Bogotá, pero quédense sino en la casa. En algunos pequeños, unos sectores de barrios, ¿no, Nico? Sí, en las UPZ, sí. Y también a partir de mañana se inicia el toque de queda, es toque de queda, ¿no? A las 10 de la noche, sí. Entonces ya los restaurantes tendrán un respiro. Perdón, mañana no, espere, ¿mañana qué día es? Sí, viernes. Mañana es viernes. ¿Pero qué fecha? Ah, sí, señor, mañana arranca. A partir de mañana a las 10. Sí, correcto, sí, mañana es 29. Entonces ya los restaurantes se echan un sondeo, están muy contentos para que están invitando a que la gente vaya a las 7, para que salga a las 9. ¡Bah! Eso de comer a las 7 es genial, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, gracias, señores, muchas gracias. Orlando, Nico, mándele el Nervocalma. Gracias. Toca unas pastillitas. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Y mientras tanto, a Jerry Halliwell con Look at Me. Nos vemos a las 8. Good looking, bad tasting, full bodied, butt wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Big makeup, little breakup, she wants it, he's got it, cold blooded, hot gossip, superficial. Me.